cómo está esto y bueno, cómo... Bueno, parece que la documentación que en su momento la presentamos para que la jueza evaluara cuántas familias éramos, cómo estábamos distribuidos, para lo único que se hizo uso, esto fue para ver qué familias tienen, son sin menores, o ya, si bien tienen los hijos, ya están arriba de los 18, para que, estén en primera fila para el desalojo. Uh-huh. Eso sería los que tienen para el 15, el día 15, o sea, pasado mañana, jueves, estamos, entre ellos yo, estamos invitados al retiro voluntario, cosa que me parece muy injusta, porque si bien uno no tiene un niño, tengo una familia, tengo, digamos, vivo con mi marido, mi cuñado, y no es que me voy a retirar, porque vivo acá 30 años y mi casa lo he construido a base de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y tengo todo lo que en estos años pude recaudar con mi trabajo invertido en mi vivienda. Así que no me pienso retirar. Ahora, para el segundo plazo que impone para el retiro son para el 1 de marzo, donde invita, al desalojo a los que, el 15 era el voluntario, el primero sí. Es de los que tienen, que no tienen niños, y ya el 26 el definitivo, donde van los que tienen hijos. Ahora, yo les hago una pregunta. La jueza pone estos plazos que son a los 15 días de que da a conocer esto, al mes y a los casi mes y medio, que sería el último plazo. Pero mientras, emplaza al Estado a buscar soluciones. ¿El Estado ha presentado, ustedes saben, que el municipio, el IPB, el gobierno provincial? Algo. No presentaron absolutamente nada, porque en las audiencias, si bien fueron invitados, en una de ellas, en la segunda, más o menos exacto, uh-huh. Invita al IPB, y donde el IPB supuestamente pide 180 días para elaborar un plan y presentar durante las 6 supuestas audiencias, que no se realizaron porque solo fueron 3, nunca presentaron nada, y bueno, de la noche a la mañana en diciembre la jueza firma este desalojo, cosa que también es injusto, porque ella había prometido que mientras que IPB, municipio y provincia, no presentaran proyectos donde solucionaran la problemática habitacional de todos los que vivimos dentro del barrio, no iba ella a firmar nada. Uh-huh. Se contradijo, qué sé yo, qué sucedió, pero de la noche a la mañana salió que sí firmó el desalojo. ¿Esto cuándo el IPB dijo este plazo, pidió 180 días? Ha sido más o menos en la segunda audiencia, que fue en el mes de junio. ¿Junio? Junio, pidió los 180 días para presentar sus proyectos. Agosto, septiembre, octubre. Y capaz que con las elecciones se le traspapeló, ¿vio? Sí. Perdió documentación. Claro, claro. O capaz que festejaron y tiraron justo los papeles picados con el proyecto que tenían de ustedes. O sea que el IPB, digamos, le pide un plazo a la jueza, lo incumple y, digamos, y la cosa sigue como que nada. Así es, así fue. Y en cuanto le tocó también a municipio, que llevó, digamos, su participación, su abogado, cuando se presentó, dijo, bueno, que ellos no se podían hacer cargo porque esto es un juicio particular entre, digamos, un terreno privado y sus habitantes, o los que estábamos ahí adentro. O sea, como dando a entender que tendríamos que solucionar el dueño y los que estábamos ahí, que ellos se lavaban las manos.